más allá de cualquier lugar del horizonte. Una imagen vigila el mar desde los montes. Es la estrella, el agua y la sal del peregrino. Cantan de sol a sol los campesinos. Trae la lluvia a los huertos, Santa María. Trae las barcas a puerto, hoy es un día de oración. Danos pan y azucenas, mientras corre de voz en voz una leyenda. Es la Virgen que calma la sed de los regales, la que aleja de nuestra red los temporales. Trae la lluvia a los huertos, Santa María.